mira, esto del tema de la crisis de desempleo crece mucho. Nosotros aplaudimos cuando una miembro dice, chicas, no voy a asistir más a los cambios porque conseguí trabajo. La verdad que las felicitamos, pero lamentablemente ya no pasa eso, ya no pasa más así. Así que lamentablemente hace mucho que no vemos esas publicaciones de las miembros. Cada vez vemos más mujeres que vienen y se acercan y dicen, mi marido perdió el trabajo, mi marido lamentablemente cerró la fábrica, mi marido cerró el comercio en el que él trabajaba.